Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Vamos a hacer... ¿qué se dice? Vamos a tomar las palabras de nuestro querido Jaime Moya. Jaime Moya, dije. Vean eso, se cruzaron, ¿no? Vicente Moya, quien nos dice con esa sonrisa que le caracteriza y su buen modo. Sonriendo, dice, pero no forzados. Sonriendo con alegría, hacer las cosas de buena manera. Claro que sí, Vicente, así lo vamos a hacer, lo hacemos con muchísimo gusto y estamos aquí en La Rayuela, este día viernes, ¿no? Viernes, cuando la verdad ya en Quito amanece con tanta neblina, con tanto frío, pero ahora parece que se está despejando, eso es bueno. Viernes 12 de mayo, amigas y amigos, nuestro programa número 91, en lo que va del presente año, como siempre les digo, es la parte que más le gusta a Gabriel. Bueno, para el día de hoy tenemos algunas novedades con ustedes, entre ellos pues música, cómo no, Cuarteto de Nos, La Máquina Camaleón, Fabulosos Cadillacs, Los Hijos del Padre Almeida, Super Litio. Siempre comentamos sobre esto de los nombres, ¿no? Yo no sé de dónde sacan tanta locura junta, pero es una locura bonita, inofensiva, agradable, creativa. Tenemos entrevistados, claro que sí, nos han ofrecido estar con nosotros Cristina Santamaría, ella es la fundadora de Marketing, quienes presentan la Feria Quito Mascotas 2017, igualmente la entrevista a Mustafa Monk, es una banda. Así ¿no? Es, una banda. Es una banda, y Jacobo Hidalgo, es la segunda edición de Expo Mascotas, la Feria del Bienestar Animal. Entre tantas otras novedades, también vamos a hablar esta mañana de Kinde, esta revista que sale desde el Valle de los Chillos, y vamos a contarles un poquito más de novedades este día viernes. Un abrazo entonces para todas y todos, iniciamos La Rayuela. Buenos días, Gabriel, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Beatriz. Recordarles a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la 940 AM o lo puede hacer también en internet a través de www.radiocce.com y que nuestra línea activa de WhatsApp está abierta 099-51-54-039, 099-51-54-039. Y también pues la llamada al teléfono fijo de la radio, si usted desea escucharse en vivo, al 2220-966, 2220-966. Es un gusto para mí y pues presentar esta mañana este programa y pues iniciemos con música, biche, por favor. Vamos a escuchar al Cuarteto de Nos con la canción Lo Malo de Ser Bueno. Adelante. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar. mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil jornada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuando a mi edad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el nombre de la paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Supersticioso, acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Corazón vacío no soporta una ausencia más. Dice que dijo una vez, el nombre de la paz asesinado va a caer. Lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Con 8 minutos y pues ya nos encontramos en nuestra primera entrevista. Primero de mi parte, muy buenos días queridos amigos y amigas, y pues comentarles que me encuentro con Cristina Santamaría y Julia Morgat, quienes pues son de la Feria Quito Mascotas 2017 y nos van a invitar a disfrutar de esta feria que será el 3 y 4 de junio en el Parque Metropolitano. Este evento es organizado por Marketing Lab, así que en primer lugar quisiera preguntarte, Cristina, ¿qué es Marketing Lab? Marketing Lab es una agencia de marketing integral. Nosotros hacemos desde toda la parte de marketing digital, hacemos BTLs, eventos. Somos también jóvenes que ya han ido teniendo experiencia en varios sectores y nos reunimos y formamos Marketing Lab hace más de un año. Me imagino que la gente se pregunta qué tiene que ver Marketing Lab con una feria de mascotas. ¿Puedes comentarnos un poquito? Claro, la idea nació porque, bueno, aparte que nos encantan las mascotas, es un proyecto muy personal de las tres socias. También vimos que el sector de las mascotas no estaba muy bien comunicado y que hay unos productos y servicios increíbles y emprendimientos, sobre todo increíbles, que no son comunicados y por no ser comunicados a veces llegan a cerrar o a perderse el proyecto. Entonces nosotros pensamos que era muy buena idea reunir a todos los productos y servicios dentro del segmento, especialmente los emprendimientos estos nuevos que nosotros encontramos, y hacer un día familiar, un día en que toda la familia pueda compartir con sus mascotas, ahora que son una parte tan especial de nuestra familia, y puedan disfrutar de estos dos días viendo todas las innovaciones que tenemos en el rubro. Tengo entendido que esta es la primera feria que realizan, porque pues tengo entendido que Marketing Lab nace el año pasado, nace en 2016. Nosotros ya habíamos hecho otro tipo de ferias, pero esta es la primera del rubro de las mascotas. Entonces sí, es una experiencia súper linda, súper cálida, y como te digo, es un proyecto personal de nosotras porque nos encantan las mascotas, y de hecho Julia Elena es una de las apasionadas del proyecto. Ella ya venía trabajando y conoce varias fundaciones en pro de las mascotas, entonces es algo realmente importante para nosotros esta feria. Julia, cuéntanos un poquito cómo nace Marketing Lab, porque si recién lleva un año, bueno, Cristina entonces, que nos cuente cómo nace, porque recién lleva un año, pero ya están organizando una feria que se ha vuelto bastante grande, porque tengo entendido que son varias fundaciones las que van a participar, y hay pues bastantes emprendimientos que ya más adelante les iremos develando. Sí, sí. Bueno, Marketing Lab, como te dije, nosotros ya veníamos trabajando en el sector de publicidad y de eventos, y nos reunimos las tres porque las tres formamos equipos diferentes. Fernanda Franco, la otra socia, ella es la genia en redes sociales. Julia Elena, toda la parte de la comunicación, relaciones públicas, y yo toda la parte de los eventos y BTLs. Entonces formamos un lindo equipo y venimos trabajando ya con algunas de las marcas importantes también. Nosotros hemos hecho algunos eventos y BTLs con Cabify, tenemos algunas cuentas como Nutrivital, Bolt. Entonces sí, gracias a Dios, hay que seguir adelante con todos estos emprendimientos y ponerle mucha fuerza y sobre todo innovación y creatividad. Entonces comencemos pues con saber a qué fundaciones se va a ayudar con esta feria, con la Feria Quito Mascotas 2017. Cuéntanos, Julia, por favor. Bueno, primeramente muchísimas gracias por el espacio. Nosotros invitamos a 5 fundaciones que son PAE, Patitas Callejeras, Fondo Animal, Animalízate y Fundación Camino a Casa. También va a participar el municipio de Quito con Urbanimal. La idea de estas fundaciones es que ellos puedan recaudar fondos a través de diferentes actividades. Por ejemplo, Patitas Callejeras realizará consultas veterinarias gratuitas, vacunación y además tal vez desparasitación. Otras asociaciones estarán, por ejemplo, vendiendo jarritos, plaquitas, chips, un poquito de cosas para recaudar fondos. También va a haber adopciones dentro de la feria. Sí, sí, van a haber adopciones. Nosotros creemos que es súper importante el tema de promover las adopciones de los perritos, sobre todo porque hay muchos animalitos abandonados en las calles. Y por parte de los emprendimientos, ¿qué tipo de emprendimientos va a haber? Por ejemplo, aquí les comento que tenemos unas galletitas que ya más adelante vamos a sortear, que es de un emprendimiento que quisiera que nos cuenten un poquito. Son unas galletitas para perro y pues ya las van a poder disfrutar sus perritos, sus animalitos. Bueno, este es un emprendimiento súper chévere, se llama Alcupets. Son galletas orgánicas, saludables para mascotas. Ellos también fabrican juguetes con material reciclado. Entonces, de las botellas hacen una especie de hilo y con este hilo fabrican el juguete, que además es bueno para la mascota. Está todo testeado y probado. ¿Y qué otros desprendimientos van a haber ese día? Tenemos, por ejemplo, paletería para mascotas y para humanos. Es decir, el perrito va a poder tomarse un helado junto con el dueño. Helados también saludables. Tenemos casitas de material reciclado. Tenemos Alcugrass, que es un césped natural que tú le pones a tu mascota y ahí es donde va a ir al baño. Entonces, cuando vives en departamentos chiquitos y no tienes ese patio, esos patios grandes, los puedes poner y luego solo los pides de nuevo y te lo van a dejar en la casa. Entonces, es una solución súper buena, chévere, se ve hasta bonito dentro del departamento. Y esto es una creación de emprendimientos netamente ecuatorianos. Tenemos un montón de sorpresas. Tenemos unos collares con motivos indígenas que vienen también desde Cuenca, que se llaman Runas. Tenemos Coco Couch Design, que viene desde Guayaquil para la feria nada más. Son unos sofás diseñados para los perros y que tienen un material que es súper práctico porque tú lo puedes lavar fácilmente, no se te daña, y son unos diseños increíbles, como un sofá para humano, pero diseñado para el perro. Entonces ya no hay excusa, por ejemplo, para decir que no hay espacio en la casa para tener un perrito, porque tenemos todo tipo de innovaciones hoy en día y que las vamos a poder conocer aquí en la Feria Quito Mascotas, que será el 3 y 4 de junio en el Parque Metropolitano. Cuéntenos un poquito también, ¿por qué decidirse por las mascotas? O sea, porque me cuentan pues que es algo que buscan ayudar, hay tantos animales en la calle, que es totalmente cierto, y que además se encuentran en una situación muy fuerte con enfermedades, hay quienes los atropellan y todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué ayudar animales? Primero, un dato importantísimo de la parte de marketing. Más del 60% de hogares tienen una mascota. Entonces, Y también un poco pasando a los jóvenes, ya hay veces que los jóvenes se demoran en tener hijos, pero desde ya tienen la familia con la mascota. Entonces, es un núcleo súper importante dentro de la familia. Y segundo, porque obviamente una mascota te da amor incondicional, está ahí siempre esperándote, es tu compañera, ¿no?, de la vida. Te mejoran la calidad de vida, así es. Y justamente, no solamente los perritos, porque bueno, tenemos cosas también en la feria para los gatitos, chanchitos, para los chanchitos, tenemos para las aves, todo tipo de animales, que son un poco también los compañeros del día a día de todos los hogares. Claro, nosotros creemos que en realidad al adoptar una mascotita es más lo que ellos hacen por nosotros que lo que nosotros hacemos por ella. El nivel de vida de una persona que tiene una mascota es muchísimo más alta que aquella que no tiene. Bueno, pues entonces quisiera, por favor, que realicen la invitación a quienes nos están escuchando y pues también, si tiene algún costo, pues lo diga, porque es importante que eso quienes nos escuchan lo sepan. Claro, es totalmente gratuita la feria Quito Mascotas 2017, el 3 y 4 de junio en el Parque Metropolitano Huanguiltagua. Les invitamos a pasar dos días súper, súper cariñosos, con amor a la mascota, donde van a haber emprendimientos, va a haber comida, van a haber actividades, vamos a tener una etóloga canina. No sé si tú sabes lo que es una etóloga canina. Sí sé, pero sí sería chévere que le expliques a quienes nos escuchan. Perfecto. Una etóloga canina es una psicóloga canina que nos va a ayudar un poco para ver el comportamiento de nuestra mascota. Es decir, a veces también somos los dueños los que no nos portamos bien con las mascotas y las mascotas se comportan de una manera por nuestro comportamiento. Entonces vamos a tener shows de alimentación, vamos a tener shows de la Policía Metropolitana, charlas de primeros auxilios, charlas alimentarias, concursos también de la mascota más parecida a su dueño, que hay muchas de hecho. Muchísimas sorpresas. Podemos aprender, la feria nos va a traer también un espacio de aprendizaje para que comencemos a cuidar un poquito mejor a la mascota y sobre todo a conocer qué es lo que no sabemos sobre nuestras mascotas. Y te quería contar también un poquito los ejes fundamentales, que ya los dijo un poco Julia, pero vale la pena repetirlos, que son apoyo total a las fundaciones que trabajan todos los días por las mascotas. Apoyo total a los emprendimientos, que son emprendimientos lindísimos y que se generan con mucho esfuerzo, sobre todo ecuatorianos. Y tercero, también a las marcas que se preocupan mucho por las mascotas, porque por ejemplo tenemos de auspiciantes a Automotores Continental, Pacificard, Procan, Allpets, Purina Show y Cachao, que son gracias a ellos que podemos llevar a cabo la feria, ¿no? Entonces son empresas que también se preocupan por el bienestar animal y la tenencia responsable de las mascotas. Y pues para finalizar, cuéntenle a quienes nos escuchan dónde los podemos localizar para saber incluso pues cuál va a ser el orden de los conversatorios, qué cosas va a haber, en qué día y todo. Claro, nos pueden encontrar en las redes sociales como Feria Quito Mascotas. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. También un poco nos pueden seguir a través de las comunicaciones que estamos haciendo en feria. Ahora tenemos toda una rueda de comunicación durante este mes y ahí vamos a tener todos los horarios de las actividades para que nos puedan acompañar los dos días de feria. Y les invitamos que nos sigan en redes sociales porque tenemos muchísimos concursos de esta semana para que participen y puedan ganarse premios increíbles de nuestros emprendimientos. Bueno, pues de parte de Radio Casa de la Cultura, agradecerte mucho, Julia, Cristina, por estar aquí, por comentarnos un poquito más sobre esta feria y que sepan que aquí en Radio Casa de la Cultura tienen las puertas abiertas para este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Seguro venimos antes de la feria también. Por supuesto, no hay problema. Y les esperamos a ustedes en la feria para que adopten un animalito, para que aprendan más sobre las mascotas y puedan adquirir productos increíbles. Listo, muchas gracias. Ahí estaremos. Vamos con un corte. ¿Sí? Bueno, pues vamos primero con Una aclaración a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Por problemas técnicos, mejor dicho, readecuaciones técnicas, vamos a salir del aire en unos contados minutos, regresaremos. Y pues esa sería la explicación de por qué no va a escucharse nada a través de la 940 AM. Hasta pronto. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Mami! Ya tú sabes que bailando se olvidan las penas. Yo espero que tú bailes hasta que te mueras. ¿Cómo? El corazón nunca perdona a quien lo hiere y lo abandona. Siga adelante sin mirar atrás. Este corazón no llorará más. Un corazón que no quisiste, un corazón que tú heriste. Siga adelante sin mirar atrás. Este corazón no llorará más. Sí, sí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y es de la mañana con 25 minutos, retomamos nuestro programa. Bueno, el día de hoy hemos tenido una visita especial, ¿no? Tiene que ver con esto de las mascotas, que tiene ahora un, ¿qué les digo yo? Que tiene realmente un despunte fantástico entre muchísimas personas, ¿no? Esto de cuidar a los perritos. En lo personal digo, qué lindo, pero quizás primero cuidemos a los humanos. No, es decir, porque también hay una gran dosis de novelería en mucha gente. Y ahí, en ese caso, sí hay que ser un poco más ¿Qué digo yo? Poner los pies en la tierra, porque un animalito es una responsabilidad enorme. Entonces, cierto es, cuando los animalitos son chiquitos, es una maravilla, pues, una belleza, ¿no? Pero los animalitos van creciendo y nos van cansando muchas veces. No hay espacio, no hay dinero para el alimento, no hay ganitas de bañarlos, no hay tiempo para estar con ellos porque salimos de mañana y volvemos en la noche. Entonces, ¿de qué respeto o de qué caridad para los animales estamos hablando, no? Más allá de la novelería, creo que hay que tener una posición seria frente a la vida y en este caso, pues, a las mascotas, a los animales. Y esto, me estaba olvidando, una cosa gravísima que está pasando. En Quito hay barrios enteros que están invadidos de perros que han sido abandonados, de todas razas, de todos tamaños. No solo abandonados, ¿no? Tienen casa, pero lo que hacen es abren la puerta, les dejan salir todo el día y solo en la noche les abren. En la noche les abren la puerta y en la mañana, casi amaneciendo, pues se los manda. Evidenciado, personalmente evidenciado eso. Entonces, la verdad es que yo creo que más allá de las palabras, del discurso, de ser, como repito, noveleros, hay que tener conciencia de qué estamos haciendo, ¿no? Es increíble, ahora yo creo, no hablemos solo en los supermercados, hablemos en la tienda del barrio, en las farmacias. Usted ya puede encontrar los costales o las fundas de alimento para perros, ¿no? Que, por último, no está mal, porque ya la comida del perro es parte de la canasta familiar. En realidad, solamente para concluir, sí me gustaría que ese afán que tenemos para los animalitos tengamos para los seres humanos, porque por desgracia en el mundo, en nuestras sociedades todavía hay muchos, muchos niños y niñas que están en total abandono, condiciones de riesgo terribles, de eso ya hace mucho tiempo nos hemos olvidado de hablar, y los perritos y las mascotas han ocupado el puesto y el espacio de los seres humanos. En realidad, yo quisiera argumentar, si bien es cierto, siempre va a ser importante las personas y obviamente el bienestar de las personas, pero no por eso dejar de lado el bienestar de los animales. Está comprobado en estudios que la persona que maltrata a un animal también va a maltratar a su familia. Entonces, yo creo que esto va de la mano, y en realidad el hecho es respetarnos, respetar el entorno, respetar el lugar donde vivimos, respetar a los animales, respetar, obviamente, y en primordial lugar, a la familia, a los vecinos, a la comunidad, a la gente. Entonces, es eso, o sea, a veces muchas personas son radicales y dicen, no, es que primero al perro que se muera, pero las personas, no, tampoco eso es, porque como digo, está comprobado en estudios que la persona que maltrata al animal también maltrata a sus hijos, también maltrata a su esposa, también maltrata a sus hermanos. Entonces, es a lo que yo voy, o sea, es en conjunto. Si bien es cierto, siempre va a ser más importante el bienestar de la persona, es necesario que se cuide también a los animales, porque también sienten, también les duele, también lloran, y lamentablemente, no quisiera decir esto, pero el otro día veía, estos días no he podido ni dormir, yo soy muy sensible en el tema de los animales, y vi un video que compartieron, en el que unas señoras estaban cruzando la calle, y ven que un carro venía. Entonces se cruzan a la otra vereda, porque esta vereda estaba como, que digamos, la vereda de la izquierda estaba muy estrecha, y se pasaron a la de la derecha. Y en la de la izquierda, que estaba muy estrecha, de pronto sale un perrito. Y el carro, de lo que iba suave, le ve al perro y le pasa por encima. O sea, pero de adrede, o sea, con saña, con mala gana. Uh-huh. Y el pobre perro comienza a retorcerse, o sea, fue terrible. Yo solo de ver eso no pude dormir esa noche, y de hecho... Es que violencia es violencia, ¿no? O sea, sea para animales, para personas, para el mismo planeta, violencia es violencia, y eso es algo que tenemos que... Y eso es lo que hay que erradicar, claro, ¿no? La Constitución del Ecuador es una de las constituciones más completas, se dice... Y en ella uno de los puntos primordiales es precisamente el respeto a la naturaleza. Uh-huh. Hoy más que nunca ha cambiado un poco la forma de decir las cosas, y antes decíamos o nos sentíamos los seres humanos como casi los dueños del mundo, del planeta, ¿no? Como los y además únicos. Superiores. Exacto. somos parte nomás. Somos parte de este gran engranaje que es la naturaleza, ¿no? Ningún ser vivo. Hemos visto respecto a este tema que ustedes hablan en este momento, chicas, del maltrato. ¿Cuántas veces hemos visto en las mismas redes sociales como un llamado un poco a no ser violentos en este tema? Como te gustaría estar así, entonces un ser humano en una jaula y el perrito queriendo pasarle agua o algo, ¿no? Bueno, son casos extremos, pero está bien para ponerlo como realidad. Un ejemplo. Uh-huh. De hecho, un amigo hizo un video, como igual para concienciar, ¿no? Un video en el que él le ponía al hermano en un mercado donde ustedes saben que siempre hay desechos. Le ponía al hermano así como un perrito, así como que fuera oliendo y queriendo comerse los desperdicios. Obviamente era un video, era una producción, para justo mostrar y evitar el maltrato animal. Entonces él decía, son como ellos. O sea, al hermano le hacía hacer que acá como perrito se ponga así como que en cuatro y caminaba. Y fue, de hecho, tuvo muchas reproducciones y muchas muchas reacciones y buenas, porque sí es cierto. O sea, a veces uno, si no es porque se ve uno mismo o porque ve en este caso a un niño, entonces dice, ah, sí es cierto que a los animalitos, porque claro, como la indiferencia, él mostraba la indiferencia justo de las personas que dicen, ándate para acá, o que le botaban agua, o que le botaban. En muchas ocasiones hemos visto que ha habido señoras en el mercado que les botan aceite a los pobres animalitos. O sea, eso ya es crueldad. Bien, esta mañana estamos hablando de las mascotas, de los animales. Y es que en Quito, y yo creo que a nivel nacional igual, pues esta actividad cada vez está creciendo, se le ha dado más importancia. Sin embargo, el punto central sería también, por favor, un llamado. Si usted no puede hacerse cargo de una mascota, no la lleve a su casa. Porque muchas veces, ay, es que mi niño chiquito y que lloró y entonces yo le llevo. Por favor, no seamos noveleros. Es que las mascotas no son un regalo. No las son juguetes. No son juguetes. Seres vivos y tenemos que darles responsabilidad digna. Así es. ¿Querías decir algo más? Tenemos. Sí, quería comentarle precisamente de lo que estaba hablando. El 60% de los hogares aquí en Quito tiene una mascota. Pero ¿cómo se mantiene a esta mascota? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y solo quisiera yo dar un dato adicional. De cada 10 perros que existen, 9 son callejeros o terminan muertos o terminan golpeados o lo que sea. Y solo uno tiene un buen hogar responsable que cuida de ese animalito. Entonces son temas muy, muy difíciles y sobre todo que, como decía Bachita, llamar a la tenencia responsable. Y pues, si uno tiene un perro, y eso es a lo que la Fer también quería decir, si uno tiene un perro, ir a la esterilización. Hay muchos lugares donde esterilizan a los perros, incluso de forma económica. 10:35 a.m. Vamos a hacer una pausa y al retornar vamos a la música. Amigas y amigos, luego volvemos con mucho más de La Rayuela. Por la desesperanza, la agonía que tu cuerpo me da. El olvido es la cura y la mejor arma suicida que robó tu inocente libertad. Amanda, comienza a cantar tu poesía, viste de amor la ciudad. Amanda, comienza a cantar, antes de la luz siempre hay tormenta. La melancolía que esconde el frío de tus labios, sueña la nostalgia de un ayer. Las heridas de tu alma impiden que tus pies se muevan y que vivas la fiesta de tu piel. Amanda, comienza a cantar tu poesía, viste de amor la ciudad. Amanda, comienza a cantar, antes de la luz siempre hay tormenta. Gente. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Son las 10 de la mañana con 39 minutos y pues tenemos una entrevista preparada que grabó Gabriel Caicedo sobre el Festival Papás en Acción. Esto será en Carapungo y se llevó a cabo el día domingo 7 de mayo en la UPC de Carapungo. Esto pues busca promover una paternidad activa y libre de estereotipos para disminuir los índices de violencia. Gabriel habló con el coordinador de la campaña, Yael Pepinos, y pues él nos va a contar un poquito sobre este festival Papás en Acción, así que escuchemos. En esta ocasión nos encontramos con Yael Pepinos, una de las coordinadoras de la campaña Por una Vida Libre de Violencia, una campaña que pretende pues reunir a la familia para que para promover un diálogo en contra de la violencia intrafamiliar, una campaña que pretende pues reducir los índices de violencia intrafamiliar y promover una paternidad activa y libre. Y para eso está justamente Yael, para explicarnos un poco más en qué consiste esta campaña. Bienvenida, Yael. Es un placer para mí poder estar aquí difundiendo una campaña tan noble. Se trata de una iniciativa que nace en la Universidad San Francisco de Quito, de la mano de la Policía Nacional, del Museo Interactivo de Ciencia también, que se sumó en las pasadas semanas a la iniciativa. Hemos desarrollado una campaña que tiene como foco principal el promover una paternidad activa y libre de estereotipos. Es conocido por todos que la masculinidad tradicional muchas veces está ligada de autoritarismo, de violencia y de otros estereotipos que no son del todo sanos para el desarrollo familiar. Luego de las encuestas e investigaciones que hemos estado realizando, nos hemos dado cuenta de que aún el género masculino son los principales promotores de violencia, tanto en el barrio en el que nos estamos enfocando como en Quito en general. Y es por eso, con este motivo, que nace la campaña. Coméntanos, Yael. Entendemos que pues para iniciar con esta temática, que al parecer pues tiene un trasfondo muy, muy amplio en toda América Latina, en el Ecuador también, coméntanos acerca del contexto internacional en el cual surge esta temática. Las estadísticas son alarmantes. Si nos ponemos a ver, existen 228 abusos cada hora en Latinoamérica. De esos abusos, el 80% son niñas y la mayoría fueron ejercidos dentro del círculo familiar. También hay estudios que muestran y afirman que las sociedades donde hay padres más involucrados son sociedades menos violentas. si nos podemos ver estadísticas de prisión, también nos vamos a asombrar sobre cómo afecta la ausencia del padre, porque más del 70% de los jóvenes que han cometido un delito mayor crecieron sin un padre. Muchas veces se deja de lado la importancia de la figura paterna en el círculo familiar, y es lo que estamos intentando rescatar. Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, las estadísticas, los estudios y la vida cotidiana de cada uno de nosotros nos muestra la necesidad que tenemos de trabajar a nivel de la masculinidad. Hay algo, una frase muy interesante que la UNICEF compartía. Decía que se necesita un movimiento de hombres que repudien esta mal llamada masculinidad, que muchas veces tradicionalmente está ligada a patrones machistas. ¿Cómo es el padre tradicional? El que es proveedor de lo económico, de bienes económicos, pero no emotivos. Lo cual también es una necesidad del niño. Entendemos que, por ejemplo, en el contexto internacional, el 85% de los jóvenes en prisiones en Estados Unidos, esta pues cifra hasta 1998, provienen de familias con padres ausentes. El 72% de quienes cometieron asesinato o violación crecieron sin padre, y el porcentaje aumenta al centrarse en las minorías étnicas. También, pues, lo recalcó Yael, en América Latina se cometen 228 abusos infantiles por hora. 80% de las víctimas del abuso sexual son niñas. Muchas madres callan ante la certeza de un abuso perpetrado por sus esposos. Esa es una cifra, pues, de la UNICEF en el 2008. Y coméntanos, eso es para entender el nivel macro. En cuanto al contexto nacional, ¿qué podríamos hablar? En cuanto al contexto nacional, el pasado año, 2016, la Policía Nacional realizó un estudio respecto a lo que es violencia de género. Y a pesar de que muchas veces pensamos que esta inequidad entre géneros es algo que ya hemos superado, que ya hemos sobrepasado a nivel social, las estadísticas nos muestran lo contrario. Como te decía antes, los varones siguen siendo los principales promotores de violencia. Por supuesto, y no me vayas a malentender, el objetivo de la campaña no es culpabilizar. Y es por esto que el mensaje que llevamos no es decir, hombre, no seas de esta manera o no hagas esto, sino padre, sé activo, conéctate con tu familia, porque el momento donde yo creo lazos y empiezo a desarrollar una empatía con mis hijos, hay cada vez menos una necesidad de caer en patrones violentos. También realizamos un estudio dentro de lo que es Carapungo, que es el barrio con el que hemos estado haciendo donde hemos estado trabajando principalmente. Más del 70% de las mujeres allí han sufrido algún episodio de violencia. Y los hombres no se quedan atrás, con un 65%. Entonces vemos que estos caracteres violentos, que estos comportamientos violentos se van normalizando en nuestro diario vivir. Ha sido muy interesante ver cómo cada uno de los padres que se han inmiscuido en la campaña, porque hemos realizado algunas actividades, entre capacitaciones, el festival que tuvimos este pasado domingo también, que reunió a más de 300 familias, tanto del sector a nivel local como a nivel de ciudad. Ver cómo los padres están buscando nuevas estrategias para poder llegar a sus hijos, porque se dan cuenta que probablemente ser el padre ausente y violento no está dando resultados, y que las problemáticas que tienen a nivel social, en el barrio, delincuencia, drogadicción, entre muchísimos otros, podrían atenuarse si es que tuviésemos familias mejor estructuradas, si es que tuviésemos padres más presentes y más involucrados en la crianza de los de los niños. Y es gracioso porque ni mi compañera y yo somos madres. Así que hemos tenido que aprender a abarcar este tema con la mayor empatía que tenemos. Nosotras somos hijas y sabemos también la necesidad que un hijo tiene de contar con un padre presente. Coméntanos, Yael, las etapas de la campaña. Entendemos que pues una campaña está formada por algunas etapas. Quisiera que nos ayudes a entender cómo se armó esta campaña. El objetivo era involucrarse con la comunidad. Así que iniciamos teniendo lo que nosotros llamamos en comunicación BTLs. Activaciones donde llamábamos un poco la atención de la comunidad con marcos de fotos, globos de papás en acción, fotografías de familias para que la comunidad se refleje en cada una de las actividades que íbamos a tener más adelante. Desarrollamos cuatro capacitaciones, cuatro talleres les llamaría más bien, en los que contamos con alrededor de 160 personas. Para mí ha sido muy especial ver la acogida que esta temática ha tenido en la comunidad. Se trabajó también a nivel de líderes barriales, de líderes que han estado muy pendientes de la campaña. Puedo mencionar al doctor Fernando Tipán, quien ha sido también un eje fundamental para difundir la causa a nivel local. La Policía Nacional, por otra parte, nos ha brindado absolutamente todos sus insumos. Se unieron a la causa con todo lo que tienen. Nos han brindado espacios para continuar con las capacitaciones que las realizamos en unidades educativas también, con talleres para padres. Se ha buscado maneras dinámicas de llegar, con teatro, testimoniales, y ver a padres quebrantarse por la preocupación que tienen por no poder conectar con sus hijos nos ha motivado a seguir adelante en el proyecto. Sabemos que todo ejercicio de investigación, en todo caso, tiene un marco teórico, ¿no es cierto? Quisiera que nos expliques en qué consiste este marco teórico. Bueno, el desarrollo de este marco teórico inició con una contextualización internacional, con ciertos factores como los que ya mencionamos al inicio de la entrevista. Luego buscamos adentrarnos más a lo que es el contexto nacional. Sin embargo, a pesar de que esta es una temática, la violencia intrafamiliar, la masculinidad y también lo que son los estereotipos masculinos y su influencia en la paternidad, es algo que nosotros vemos cotidianamente. Sin embargo, no hay muchos estudios formales que soporten este tipo de investigaciones. Así que, más bien, para el desarrollo del marco teórico nacional, tuvimos que ponernos manos a la obra y empezar a hacer encuestas, a hacer grupos focales para sacar más información, más insights al respecto. Este también podría ser un llamado para comunicadores, sociólogos, psicólogos y personas en general que se dediquen a lo que es la investigación, para también tomar en cuenta este tipo de temáticas que muchas veces las podemos considerar como trilladas, porque ¿quién no ha hablado de paternidad? Sin embargo, hay perspectivas que aún nos faltan tocar, como este de los estereotipos. ¿Cómo los estereotipos masculinos pueden afectar la paternidad? ¿Y cómo el ejercicio o la naturalización de este tipo de procesos, de este tipo de estereotipos, tanto a nivel familiar como a nivel institucional, a nivel social en general, repercuten y fuertemente, porque el padre es justamente esta figura que se encarga de la crianza, de concebir, de dar identidad, de alimentar, cuidar, educar. es quien integra, el padre es quien integra al niño en la comunidad. Entonces, todos estos patrones que el niño y las niñas ven, experimentan y aprenden, vienen a ser esta perpetuidad de la violencia, esta perpetuidad del machismo, esta perpetuidad de la inequidad. Y muchas veces solamente nos mantenemos en el mundo de la queja, en el mundo donde me quejo en una red social y me siento ya activo, satisfecho. Cuando en verdad, si bien es cierto, estudio comunicación y sé el valor que tiene el movimiento digital, por otra parte también se necesita activismo, se necesita un manos a la obra. Te cuento también que estuvimos nosotros haciendo una petición en la Asamblea Nacional, porque es difícil cambiar la mentalidad de un colectivo social si es que desde nuestras leyes ya tenemos este tipo de estigmas. En el Código de la Niñez, por ejemplo, se da completa prioridad e importancia al rol de la madre. Por supuesto que no le quiero restar, y no le resto para nada, protagonismo o importancia al rol de la madre. El inconveniente es que no se considera la importancia de ambos. Y si desde la legislación yo ya empiezo a tener este tipo de discriminación y a librar de compromiso a una de las partes, que también es fundamental para el desarrollo de una familia, ¿cómo puedo yo esperar que haya un cambio si es que desde nuestras directrices constitucionales ya percibimos este tipo de discriminación? En cuanto a la metodología, ¿cómo se enfocaron? Entiendo que pues realizaron focus group en una parroquia de Quito, y pues quisiéramos entender cómo fue el desarrollo de la metodología. Bueno, como puedes ver, hemos ido en un proceso inductivo. Dentro de lo que es la metodología, al nivel nacional, a nivel local, lo que quisimos fue no solamente mantenernos en el plano teórico, sino más personal. No realizar un tipo de investigación que sea solamente numérico, sino tratar de entender de forma más cualitativa lo que estaba sucediendo con los padres, cómo se estaban sintiendo, por qué este desplazamiento, por qué esta ausencia, por qué esta falta de compromiso hacia la crianza del hijo, por qué no le puede hablar de sexualidad al hijo y debe ser solamente una actividad de la madre, o por qué se tiene esta idea de que naturalmente la madre es la que tiene más cercanía con los hijos, naturalmente. Así que lo que empezamos a hacer fue preguntar. Fue preguntar, y sabes que siento que este marco teórico no ha terminado. No ha terminado, porque a pesar de que ya se encuentra en un papel, cada conversación que nosotros tenemos y hemos tenido durante la campaña ha seguido aportando para que nosotros desarrollemos nuestra visión y tratemos, porque es muy difícil tratar de comprender una dinámica tan amplia, tan amplia. ¿Con cuántos sujetos de estudio se trabajó? Bueno, se realizaron varias encuestas. Se inició con una muestra de 100 padres que eran una muestra representativa para la localidad específica en la que estábamos trabajando. Se hizo también una encuesta anterior en otro sector de la ciudadanía, que fue más bien lo que es el sector de la González Suárez, de la Floresta, y ahí se trabajó con 70 padres más. Después, los focus groups más bien los manejamos un poco más reducidos, entre 8 o 10 padres de familia para fomentar lo que es el diálogo. Pero como te decía, a nivel personal si es que puedo considerarme investigadora, el trabajo no está hecho aún. Es un inicio, pero hay la necesidad de continuar indagando en este tipo de temáticas. Y en cuanto a los hallazgos, ¿qué es lo que...? Mencionaste hace rato una cifra muy importante, ¿no? Violencia de parte y parte, ¿no? De hombre y mujer. Coméntanos más de los hallazgos que pudieron desarrollarse o encontrarse a través de esta investigación. Claro que sí. Mira, es interesante porque cuando les preguntábamos a los padres si es que ellos consideraban que necesitaban ser violentos para ser la figura de autoridad del hogar, para ser el jefe de hogar, el 100% dijo que no. El 100% de los encuestados durante todo este proceso investigativo ha dicho que no, que la violencia no es necesaria para ser considerado el jefe de hogar. Sin embargo, cuando la pregunta va más a la acción, a la vivencia, te enfrentas ante un 72% de personas que han sido violentadas. Y de este porcentaje que ha sido violentado, un 60% fue violentado por sus padres. Increíble esas cifras. Al afirmar, pues, en este estudio, en la muestra, los sujetos de estudio afirman que no era necesario, ¿no? El 100%, eso es increíble. Mientras tanto que en la práctica el 72% de abusos demuestra toda la falsedad del discurso, ¿no? Y pues... creemos que temáticas como esta deben ser analizadas, desarrolladas. Y finalmente, solo para ya terminar la entrevista, Yael, explícanos cuál sería como la fase final. ¿Existe una especie de cierre de campaña? ¿Ya lo hicieron? Coméntanos las actividades finales de esta campaña. En realidad, el cierre de campaña como tal fue este pasado domingo. Como te comentaba, más de 300 familias se unieron en Carapungo, en el UPC, nos apropiamos de un espacio público con la comunidad. Y el Museo Interactivo de Ciencia también transportó su mobiliario para la comunidad. Tuvimos un show de canes y padres y hijos pudieron jugar juntos. Durante 3 meses estuvimos en la teoría, diciéndoles a los padres que deben involucrarse, que luchemos por una paternidad activa, que nos liberemos de estereotipos. Y ahora en este evento lo que queríamos es poner esa teoría en la práctica, crear un espacio donde padres e hijos puedan compartir, donde puedan desarrollar esta dinámica de enseñanza y aprendizaje entre padre e hijo, que es muy valiosa. Ahora nos queda un evento más. Estamos con la mira de hacer un mural comunitario. Hay una pared blanca que siempre se grafitea, y la Policía Nacional está dispuesta a compartir este espacio con nosotros. Es el próximo evento que buscamos lograr, y es más, les hago una invitación si hay algún artista urbano que nos esté escuchando, para que nos busque en nuestra página Papás en Acción, se comunique con nosotros y pueda también colaborar en esta iniciativa. Muchísimas gracias, Yael, por la entrevista. Pensamos que desde este espacio estas temáticas son vitales de tratar, pues creemos que su labor ha sido muy importante. Esto ha sido todo junto a Yael Pepinós, una de las coordinadoras de la campaña Por una vida libre de violencia, con Papás en Acción. Muchas gracias. 11 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. En pocos minutos más seremos parte de una transmisión en directo, pues de esta sesión solemne que se lleva a cabo ya en pocos minutos, ¿no?, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, puesto que hoy es la posesión del director electo del núcleo de Pichincha, licenciado Francisco Ordóñez Andrade. Y nosotros transmitiremos en vivo y en directo pues esta posesión oficial, ¿no?, del director electo del núcleo de Pichincha, como lo decíamos, Francisco Ordóñez Andrade. Seguimos nosotros en nuestro habitual espacio de La Rayuela. Y queríamos contarles que, bueno, yo ahora tengo en las manos pues esta revista El Quinde, ¿no? Esta revista es un esfuerzo de un grupo de comunicadores y de forma independiente, pues, uno de los sueños de ellos ha sido precisamente trabajar en esta revista. Y la revista Quinde, ¿no?, las 15 huecas donde comer en Capelo, es uno de los temas. Otra, Manuel Codena y sus mil amores. El castillo del gringo loco, un mito, una realidad. La ciudad deportiva que busca 50 años más de historia, entre otros temas como Diablos de Alangací, tradición que tienta a multitudes. Y les comento que para la próxima semana tendremos una entrevista precisamente con Alexandra Cárdenas, que es la directora de esta revista, para que nos cuente un poquito la historia de su emprendimiento y por qué estos temas. La verdad es que había estado leyendo un poco de cada una de estas revistas que ha tenido la gentileza de entregarme, y es muy notorio que hay un trabajo también que tiene que ver con un turismo ecológico, si podemos decirlo de esta manera, remarcar la importancia que tiene la cultura popular hoy más que nunca cuando hablamos de patrimonio, y si hablamos de patrimonio hablamos de identidad también. Entonces, pues esto usted puede conseguirlo, puede tenerlo desde la revista Quinde, con fotografías realmente en vivo y en directo, a todo color inclusive, ¿no? Bueno, entre estos temas, amigas, amigos, como decíamos hace un momento, pues hay uno en especial que nos ha llamado un poco la atención. Usted sabía del castillo del gringo loco, ¿no? ¿Hemos oído alguna vez esto del castillo del gringo loco, entre un mito y la realidad? Estas son historias urbanas que nacen precisamente en el Valle de los Chillos. Una nota preparada por Luis Rubén Cadena con fotografías de Ricardo Landeta. Alangací, nos dice, es una de las 33 parroquias que conforman la provincia de Pichincha, situada a 30 minutos, ¿no?, de nuestra ciudad. Facilita además el desplazamiento de sectores cercanos hacia esa localidad, conocida pues por sus balnearios, gastronomía, como no, y mercado artesanal. Este lugar cuenta con una leyenda que los marcó históricamente en los últimos años: el castillo del gringo loco. Varios eventos paranormales se asociaron al misterioso lugar: accidentes de tránsito, desapariciones, misas negras, una vida trágica para todos aquellos que lo visitaban. Una leyenda urbana que con el tiempo trascendía entre los jóvenes de la época que buscaban aventuras en un lugar desolado por los años. Marta Prado, residente de ese lugar, pues es de las pocas personas que logró evidenciar la transformación que tuvo el castillo con el pasar del tiempo. En ese entonces, dice, la gente quería divertirse. Acá no había cine, tampoco un centro comercial. El único entretenimiento era ir a este lugar, es decir, al castillo del gringo loco, que era tranquilo, despejado y además servía un poco para disipar tiempo con amigos. Después, varias personas más lo conocieron y ya lo llevaron a otro sentido, al de emborracharse, drogarse, rayar las paredes e incluso hasta misas negras. El lugar tiene varios metros de terreno abierto y despejado. Solo cuando las personas van subiendo colina arriba pueden entender que Paul Ferrer, el francés dueño de la propiedad, no estaba tan loco como dice el mito. La pendiente permite mantener la vista hacia el norte, levantar la cabeza y aventurarse a alcanzar la cima, ¿no? Las cuevas atraviesan internamente la propiedad con callejones que se van, pues, encogiendo con el pasar de los metros. La fortaleza rodea una pequeña casa que ahora se encuentra destruida. Se configura como la expresión visible de lo cruel que se tornó el tiempo con el sueño turístico que tuvo como meta su creador. Bueno, esta es un poquito la leyenda urbana que con el tiempo trascendió entre jóvenes de la época que buscaban aventuras. Bien, son las 11 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, como habíamos anunciado ya. Estamos con nuestros compañeros que están presentes ya en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, donde en breves segundos realmente se hará la posesión oficial, ¿no?, del director electo del núcleo de Pichincha, licenciado Francisco Ordóñez Andrade. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Bachita. Efectivamente, de a poco nosotros estamos ya observando que aquí en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la gente se está dando cita para participar en este evento en el que se posesiona el director del núcleo de Pichincha. Les recordamos a ustedes, amigos, que pueden escuchar la transmisión de este evento a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también lo pueden hacer a través de la 100.9 FM. Vemos que también el presidente de la Junta Electoral de Pichincha está ya presente aquí en la sala porque sabemos que en breves minutos ya se dará inicio al evento. Efectivamente, nuestra compañera Alexandra ya está lista con el presidente de la Junta Electoral, quienes serán los encargados de posesionar al director de este núcleo que desarrollará unas actividades muy grandes, diríamos, porque se enfrenta ante la creación de un nuevo núcleo. Alexandra, tienes la palabra. Así es, muy buenos días. Yo estoy junto al doctor Hernán Rivadeneira, él es presidente de la Junta Electoral de Pichincha, porque precisamente luego de lo que fue las elecciones del pasado 5 de mayo, ya hay resultados, estos resultados fueron proclamados, y hoy tenemos ya la posesión de quien va a ser la nueva directiva. Doctor, cuéntenos un poco qué pasó a partir de este 5 de mayo, ustedes promulgaron los resultados, y luego, ¿qué ha sucedido? Muy bien, muchas gracias. Quisiera indicar que luego de que culminó el proceso electoral con el tema de la proclamación de los resultados que eran definitivos, ¿no? Se estableció que por mayoría había triunfado el licenciado Francisco Ordóñez como director del núcleo de Pichincha. Y naturalmente también que le van a acompañar los principales y suplentes de este directorio. Primer directorio que formalmente está en este momento elegido y que va a tener funciones de manera inmediata. De acuerdo al reglamento de elecciones, teníamos que esperar 24 horas, que se cumplía el día lunes de esta semana, hasta las 5 de la tarde, porque es el horario de trabajo de aquí de la Casa de la Cultura, para ver si es que alguien pues podía presentar algún recurso. Sin embargo, no hubo ninguna situación y por lo tanto, al otro día, el día martes, tuvimos una reunión de trabajo con las autoridades y con las personas que nos iban a apoyar en este caso para preparar el acto que se va a desarrollar el día de hoy, que es un acto de juramentación y de posesión, entrega de credenciales para quienes fueron elegidos como los primeros dignatarios del núcleo de Pichincha. ¿Con esto ya culmina el trabajo de la Junta Electoral? Evidentemente, es decir, ese momento terminaría porque ya no existiría ninguna otra situación pendiente. Sin embargo, pues siempre estaremos nosotros a las órdenes si quieren alguna certificación, alguna opción, pese a que nosotros estamos encargando al señor secretario general de la Casa de la Cultura para este efecto, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está entonces. En pocos minutos ya está previsto el acto de posesión. Ya el candidato, o más bien ya el electo presidente del directorio del núcleo de Pichincha, ya hizo su ingreso y estamos a la espera de que en pocos minutitos más este evento de trascendencia, porque hay que tomar en cuenta que por primera vez hay un núcleo de Pichincha, ya está dando inicio aquí en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero Laurita, tenemos más información. Así es, efectivamente, queríamos indicarles que de a poco ya se llena esta sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vemos también a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el presidente Raúl Pérez Torres, que ya está presente aquí en este salón. Vamos a ver, Josvani, tenemos preparado nosotros allá en cabina central algunos datos, a ver si es que lo presentas. Sí, claro. En cabina está preparado un perfil del actual director del núcleo de Pichincha. Reiteramos, es el primer director oficialmente electo para un núcleo que en estos instantes comienza a nacer. Una tarea bien fuerte en el sector cultural de la provincia. Francisco Ordóñez en pocos minutos estará tomando posesión de su cargo como director y estaremos todos muy atentos a este nacimiento. Yo le propongo a nuestros compañeros en cabina que por favor rueden el perfil del Pancho Ordóñez y cuando estemos listos para comenzar el evento, volvemos a hacer el pase. Muchísimas gracias. Soy comunicador. La comunicación es una parte esencial de la cultura y no podemos pensar en comunicación sin pensar en cultura. Quiteño. Amante de la buena música, el teatro, la gestión cultural y la comunicación. Francisco Javier Ordóñez Andrade, en representación de Tinku, Lista 2, participó para director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. He tenido la gran oportunidad y la grata experiencia de poder ser actor teatral. Yo trabajé durante cerca de 15 años con el Teatro Ensayo de Quito. Luego, pues, he trabajado como productor de radio y televisión. Yo hago radionovelas, radioteatro, hago adaptaciones de cuentos. He hecho también varios documentales en televisión. He tenido la oportunidad de trabajar con los pueblos afrodescendientes. Hemos hecho discos de música con los Huaurani, con los pueblos negros también. Este comunicador y gestor cultural sabe que las expresiones culturales deben tener su propio espacio y difusión. Por ello, ayuda en la creación de medios públicos y comunitarios. Tuve la oportunidad de dirigir Telesur aquí en el Ecuador durante 2 años y también trabajé durante 9 años en CIESPAL. He estado también vinculado a los temas de la ley de comunicación. Yo he sido un luchador porque se puedan empoderar y puedan entrar en funcionamiento los medios de comunicación comunitarios y los medios de comunicación públicos. Francisco Ordóñez, Pancho, como todos lo llaman, entiende que los cambios realizados con la aprobación de la Ley de Cultura hacen que las necesidades de la Casa de la Cultura sean otras y las competencias del recién creado núcleo de Pichincha se definan. La Casa de la Cultura es intervenida y cambia radicalmente en su forma de funcionamiento. Se elimina la matriz de la Casa de la Cultura y se crea la sede nacional con ciertas competencias que la ley le otorga. Esas competencias específicamente son planificación, coordinación y seguimiento de los proyectos. Y naturalmente la emisión de políticas culturales que puedan ser aplicadas por los núcleos provinciales. En cambio, los núcleos provinciales adquieren la capacidad de realizar la gestión cultural en territorio. Llega a la dirección del núcleo de Pichincha con el apoyo de la organización Tinku, palabra quichua que significa encuentro, y lo conforman entre 30 y 40 colectivos de danza, teatro, música, comunicación, y es con ellos que estableció 5 ejes de propuesta: cultura, diversidad, inclusión, libertad de creación y autonomía. Decíamos que necesitamos hacer modificaciones en la ley de cultura para que quede clara la autonomía. Pero paralelamente, para que la autonomía sea efectiva, nosotros creemos que tenemos que crear nuevas normativas que nos permitan acceder a recursos en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, para ser autónoma, necesita recursos propios. Todos los actores y gestores culturales son los llamados a unir esfuerzos. Rockeros, hip-hoperos, los artistas plásticos, los artistas de las letras, los teateros, los bailarines, los cineastas, los comunicadores, todos podemos entrar en este acuerdo y empujar este carro que tenemos que empujarlo. A mí me han propuesto que presida la lista para dirigir el núcleo de Pichincha y lo hago con mucha fe, con mucho amor por la cultura, por mucho amor por mi país, por mucho amor con el pueblo de la provincia de Pichincha. Creemos que la cultura es un derecho y lo que nosotros tenemos que hacer es ser facilitadores de que ese derecho se concrete frente a la ciudadanía. Bien, este era un trabajo realizado por Alejandra Cárdenas, nuestra compañera aquí de la radiodifusora. Damos el cambio a nuestros compañeros que ya están en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde en breves minutos inicia ya la posición de Francisco Ordóñez Andrade, director electo del núcleo de Pichincha. Adelante, compañeros. Periodo 2017-2021. Iniciamos. Iniciamos con el himno nacional del Ecuador, coreado por los presentes e interpretado por la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya los asistentes se preparan para escuchar las sagradas notas del himno nacional que serán a cargo de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De poco ya vemos que se escuchen esta transmisión. Tu frente, adiós, más que sol. continuar, pedimos la presencia de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bienvenido, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un gusto estar en este momento en otra actividad democrática de la Casa de la Cultura. Y también es un gusto saber que se ha creado el núcleo de Pichincha desde una ley donde nosotros de todas maneras hemos sido críticos y que sabemos que en un momento dado tiene que reformarse. Esa ley, estamos conscientes de lo que significa para la Casa de la Cultura una pérdida de su autonomía, de su trabajo libre. Creo y pienso que ninguna fuente de creatividad puede tener algo que no sea la autonomía, la libertad de creación, la libertad de palabra. Eso es lo que hemos buscado con mi equipo, eso es lo que hemos trabajado durante este tiempo. Auguro una gran esperanza en Francisco Proaño y en su equipo. Francisco Ordóñez y su equipo, vamos a apoyarle en todo, absolutamente en todo, desde cualquier lugar que me depare la patria. Yo voy a estar con la Casa de la Cultura, voy a estar con su más significativa filosofía, que es la de multiplicar el pensamiento de la patria, de estar juntos, de saber reconocer todos los talentos que están regados y que a veces se han frustrado porque no ha habido un oído atento, una manera de agitar, de convulsionar el sector cultural. De repente todos culpamos, o es culpa de la Casa de la Cultura, o es culpa del Ministerio de Cultura, y de repente no ponemos énfasis en nuestro propio proceder, en nuestra propia lucha. El sector cultural tiene que manifestarse, tiene que decir sus derechos, tiene que defender esos derechos y también hablar de la manera libre con la que podemos expresar en todas partes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un territorio de libertad y es así como yo lo conceptualizaré siempre. Un saludo, Pancho, un saludo, compañeros, a ustedes. Tengan en mí el amigo de siempre y siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la Casa de la Cultura. Este acto está siendo retransmitido por Radio Cultura FM y por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. A continuación solicitamos la presencia del doctor Hernán Rivadeneira, presidente de la Junta Provincial Electoral. Ahí está entonces la presencia del presidente de la Junta Electoral de Pichincha, con quien ya habíamos dialogado minutos antes. Escuchemos cuál es su discurso. Querido amigo, escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, también un gran amigo, Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, señor doctor Irwin Zapater, secretario general de la misma, economista, directora de planificación, un departamento que cubrió todas las los requerimientos y expectativas para que pueda desarrollarse este evento democrático, como lo ha calificado Raúl. Quisiera también dirigirme a los señores miembros actuales de el núcleo, elegidos como miembros del directorio del núcleo de Pichincha, señores funcionarios, amigos todos que están aquí presentes. Ha sido una tarea encomendada por las autoridades de la Casa de la Cultura a personas que en definitiva tenemos también nuestra vinculación desde mucho tiempo atrás y por lo tanto teníamos conocimiento pleno de todas las actividades y todas las posibilidades y capacidades de quienes naturalmente están dirigiendo y van a dirigir la Casa de la Cultura. Las personas que hemos conformado el la Junta Provincial Electoral, el doctor Rodrigo Astudillo, que está aquí con nosotros, la licenciada Katy Andrade y las demás personas que integran esta Junta. Realmente hemos cumplido a cabalidad con las disposiciones de la Ley de Cultura, con el reglamento aprobado por la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, de manera puntual también con todas aquellas situaciones que fueron presentándose durante este proceso. Quisiera manifestar, aparte de que efectivamente hay que agradecer a todos quienes colaboraron, a la cabeza, naturalmente, Raúl Pérez, para que podamos tener un éxito en este evento democrático. Quisiera también mencionar el hecho de que Rubén Guarderas y últimamente Gina Carranco fue designado en un primer momento como encargado de la del núcleo de Pichincha, para que se pueda organizar este núcleo de Pichincha hace un tiempo, y luego también Gina, para que naturalmente nos ayude en esta tarea difícil. Pero ya con la Ley de Cultura y con el reglamento respectivo, pues hemos procedido a elegir realmente a la primera directiva, al primer directorio del núcleo de Pichincha. Yo quisiera, pues, antes de nada, augurarles todo el éxito a quienes fueron designados en este evento del día 5 de mayo y, naturalmente, entregarles a cada uno de ustedes la credencial que corresponde a su dignidad que en este momento están ostentando. Quisiera pedir la presencia de Francisco Javier Ordóñez Andrade. El momento el electo para entregarle de Pichincha se acerca al doctor la credencial que dice así: la Junta Provincial Electoral de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana extiende la presente credencial a Francisco Javier Ordóñez Andrade en calidad de director provincial del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura para el periodo 2017-2021, al haber obtenido la mayoría de votos en el evento electoral realizado el viernes 5 de mayo del 2017. Firma el presidente de la Junta, la secretaria y el vocal principal de la Junta Provincial Electoral. Este es el texto que contiene este documento, que es la credencial, y que les permite desarrollar todas sus actividades para beneficio de quienes estamos siempre expectantes de las posibilidades de crecimiento institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco. Ahí está entonces la primera credencial entregada entre los aplausos de los asistentes que han llenado la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Yo quiero contarles que también esta credencial será también que ahora quisiéramos la presencia entonces de Luis Ernesto García Cañas, quien es el primer vocal principal de el núcleo de Pichincha. En la respectiva credencial para que inicien sus labores, hay que recordar que Pinto, que es la lista ganadora, ganó con 204 votos de 511 sufragantes. También pedimos la presencia de Yafa Carolina Arellano Jaramillo en calidad de segunda vocal principal del núcleo de Pichincha. Santiago, también pedimos la presencia de Santiago Francisco Buitrón Chávez en calidad de primer suplente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Representación también de Santiago Buitrón, quien ya recibe y expide su certificado antes. Y de María Paulina y Zurieta Molina en calidad de segundo vocal principal, perdón, suplente de la del núcleo de Pichincha. El certificado vencido ya entregado está con pilotas, quienes trabajarán en el núcleo de Pichincha en el directorio. El doctor Rivadeneira entregó ya los certificados. Quisiera pedirles a los señores miembros del directorio, antes de que suscriban el acta de posición respectiva, que voy a leerla, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se pongan aquí al frente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, acta de posesión en la ciudad de Quito a los 12 días del mes de mayo del 2017 ante los miembros de la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha, de conformidad a lo que dispone el artículo 163 de la Ley Orgánica de Cultura y el capítulo tercero del reglamento de elecciones, comparecen cada uno de ustedes para juramentar y posesionarse del cargo de miembros del directorio provincial del núcleo de Pichincha. Existe un acta para cada uno de ustedes, pero quisiera pedirles que tengan la bondad de alzar su mano derecha. Se han puesto de pie para ser testigos y pedirles primer directorio del núcleo de Pichincha a los señores designados y acreditados de este momento como directores del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que prometan respetar la legislación vigente, el compromiso de llevar adelante sus actividades conforme al espíritu que naturalmente siempre se ha guardado para defender los intereses institucionales a partir de su fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y naturalmente para integrarse con todo entusiasmo y fortalecer y robustecer la actividad del núcleo de Pichincha que nace ahora y que está en manos de ustedes para que naturalmente constituya, ¿no es cierto?, un engranaje importante para toda esta labor que naturalmente se ha desarrollado durante más de 70 años en favor de la patria ecuatoriana. ¿Juran ustedes respetar todas estas situaciones? Sí, juramos. Si así lo hacen los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano sabrá reconocerlos, en caso contrario sabrá reclamarlos. Quedan ustedes juramentados y les pido por favor que tengan la bondad de suscribir el acta de posición respectiva para el archivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está entonces, una vez más, los asistentes de la aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura son testigos ya de la posesión del primer directorio del núcleo de Pichincha. Precisamente este momento ellos firman el acta que la Junta Electoral de Pichincha, presidida por el doctor Hernán Rivadeneira, les ha entregado a cada uno de ellos. Ellos firman esta acta como constancia para que inicie su trabajo. Un 12 de mayo del 2017 es cuando inicia ya el trabajo del primer directorio de precisamente el primer núcleo de Pichincha, de la provincia de Pichincha, como establece la Ley de Cultura que fue aprobada por la Asamblea Nacional. En este momento ya ha firmado Francisco Ordóñez, también está Jaffa Arellano poniendo su firma como segunda vocal principal y lo hará también Luis García, quien es el primer vocal principal, y lo hará también Santiago Buitrón y Paulina Isurieta. Ellos son los cuatro vocales que tienen ya previsto iniciar sus labores en el territorio de la provincia. Hay que recordar un poco de lo que fue su propuesta. Estas actas de posición de cada uno de ustedes estarán en custodia en la Secretaría General de la Casa de la Cultura, pero les entregaremos un facsímil de la misma para que ustedes también lo conserven. De esta manera, quedan juramentados y posesionados como miembros del primer núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les felicito. El aplauso claro de los asistentes de Laura Benjamín Carrión, el respectivo estrechón de manos entre lo que fue la Junta Electoral que hoy culmina sus labores y el nuevo directorio del núcleo de Pichincha. Con esto ya podrán iniciar sus tareas. Para continuar, invitamos a Francisco Ordóñez, director provincial del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos dirigirá unas palabras. Amigos y amigas, la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, Antonio Gramsci. Hemos repetido reiteradamente estos días que entendemos a la cultura como un eje transversal de toda transformación revolucionaria que refleja nuestra forma de ser, de sentir e incluir a todas las formas de expresión existentes, conformando nuestra ética y estética para descifrar el mundo, siendo una herramienta de la emancipación y construcción del poder popular que permite el ejercicio simbólico para resignificar los sentidos y revolucionar las utopías. Los derechos culturales nos conciernen a todos y su ejercicio es un deber que nos hermana en nuestras luchas. En efecto, creemos que la cultura es el alma de los procesos sociales y coincidimos con Gramsci cuando señala que el poder cultural es previo al poder político. Pese al papel clave que desempeña en el afianzamiento de la identidad del Ecuador como pueblo, la cultura ha enfrentado una tradicional postergación, no solo de los gobiernos, sino de la sociedad en general, que se manifiesta, entre otros hechos, en los limitados recursos económicos con los que ha contado y en la ausencia de una política cultural nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana atraviesa ahora por un periodo de transición en razón de la expedición de la Ley Orgánica de Cultura, por mandato de la Constitución vigente desde el 2008. Ese instrumento legal crea un nuevo Sistema Nacional de Cultura en cuyo funcionamiento tiene papel protagónico el Estado. En la ley se reconoce la diversidad cultural que caracteriza al Ecuador y se estipulan principios como el derecho ciudadano a una identidad cultural y a difundir sus propias expresiones culturales. En este marco, la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe optar por una nueva estructura nacional y afrontar retos como profundizar sus esfuerzos de planificación y organización en su gestión administrativa y debe ejercer la autonomía que la propia ley le reserva para su funcionamiento. Sin embargo, esta institución y la cultura en general deben ser vistas en un contexto más amplio. El quehacer cultural de países como Ecuador, que se esfuerzan por afianzar su identidad, enfrenta el peso de industrias culturales transnacionales hegemónicas que se han convertido en propagadoras de la cultura de los grandes centros de poder político y económico mundial a través de gigantescas maquinarias de producción y redes de distribución de contenidos simbólicos propios que prefieren el espectáculo a la calidad artística, con lo que ponen en riesgo la supervivencia de las culturas que cohabitan en naciones como la nuestra. Desde hace algunos lustros y de manera paulatina, la cultura como hecho social ha dejado de ser conceptuada como sinónimo de arte y letras para abarcar todo lo creado por el ser humano. Además, la propia literatura y las artes han dejado de ser espacios de élite, y la cultura popular, con un número cada vez más grande de actores, adquiere reconocimiento social. En las ciudades proliferan las culturas urbanas, y en la sociedad en general, las culturas de los pueblos originarios recuperan un reconocimiento creciente, de manera que la identidad cultural del país se vuelve cada vez más diversa, y por ello, más representativa de su realidad histórico-cultural. De otro lado, el arte, la literatura, las artesanías y otras manifestaciones de la cultura son espacios de pedagogía porque transmiten valores estéticos y humanos y además cumplen el papel de aportar al goce espiritual de las personas, lo que es parte fundamental del buen vivir ciudadano. La provincia de Pichincha encierra una realidad cultural específica con una enorme riqueza. El conocimiento ancestral de pueblos enraizados en la ruralidad, con una carga fundamental simbólica en la tradición que les hace portadores y multiplicadores de su identidad como pueblos con historia, pueblos que han vivido de la agricultura, con gran conocimiento de los ciclos solares que definen sus tiempos de siembra y de cosecha, ciclos que dan pie al conteo del tiempo y a la razón de sus celebraciones en los solsticios y equinoccios. En el Inti Raymi, o fiesta del sol, el Pauca Raymi, o Sisapacha, celebración del florecimiento, el Tarpu Raymi, o fiesta de la siembra, el Capac Raymi, o celebración de los valores de la familia, provienen de la fuerza de la tierra y son producto, como todos nosotros, de la larga y penosa colonización y de la configuración de un Estado nacional inequitativo, represivo e injusto, que de todas maneras tuvo que enfrentar la resistencia de nuestros pueblos, historia que no se ha contado suficientemente. Pero también en este territorio está la presencia urbana, que ha permitido la construcción de otras identidades. Su acceso más amplio a medios de comunicación ha ido generando un mestizaje cultural que hoy por hoy se expresa en las culturas urbanas con sus propias y múltiples identidades. Ahí están, se autodefinen como colectivos de rockeros o joperos o punqueros, o la tendencia que ellos quieran. Se identifican por sus atuendos, por la música que escuchan y fabrican, por el modo de vida que escogen, por sus prácticas, por su preferencia sexual, incluso por el sector de la ciudad en el que viven. Son mezclas étnicas, sociales y culturales que marcan la conformación cultural de la ciudad y de la provincia. Por otro lado, existe un movimiento cultural fundamental que se expresa en el ejercicio de las artes y la literatura, en el teatro, la música, de todo tipo, la danza en sus diversos géneros, las artes plásticas, la escultura y la artesanía. Ese es el contexto en el que debe desenvolverse el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Los desafíos, sin embargo, no le son extraños. El de ahora, como siempre, es un reto que requiere de la unidad de los artistas, creadores, gestores y trabajadores de la cultura en general. Quiero en esta mañana agradecer a la vida por darme este honor de presidir el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero agradecer a mis compañeros de TINCU, Acuerdo Cultural, colectivo que lo conformamos en medio de un ejercicio democrático e inclusivo y que nos permitió entregar un mensaje certero que generó el apoyo de los trabajadores de la cultura y artistas para la elección de nuestra lista, en la que me acompañan Luis García, Yafa Arellano, Santiago Buitrón y Paulina Isurieta. Agradezco a quienes votaron por nosotros y a quienes no votaron por nosotros también. Les invito a todos los que hacemos el sector cultural a unirnos en la tarea que debemos cumplir para la formación del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi agradecimiento especial a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, quien supo con certeza y entereza conducir y liderar este proceso que hoy culmina con la posibilidad real de empezar una nueva etapa para fortalecer la Casa de la Cultura de todas maneras. Recapitulo los puntos básicos de nuestro plan de trabajo que nos comprometemos a llevarlo adelante. Luchar denodadamente por la autonomía para la Casa de la Cultura ecuatoriana a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Cultura. Democratización e inclusión. Trabajaremos con todos los colectivos culturales respetando todas las perspectivas y las procedencias. No haremos exclusión con nadie. Ayúdennos a ser inclusivos. Participen. Desarrollaremos nuestro trabajo en territorio para ejercer el gobierno cultural de la provincia en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados a nivel provincial, cantonal y parroquial. Queremos inaugurar una nueva era en donde los recursos vayan donde deben ir y se los use de manera ordenada y optimizada. Los recursos económicos y también los recursos de infraestructura tienen que tener el mejor destino para la cultura. Vamos a trabajar en capacitación, desarrollando procesos de formación artística, consolidando y fortaleciendo los hábitos culturales con la ciudadanía. Vamos a promover la formación para académica permanente en todas las áreas del arte, impulsando desde los diferentes espacios de la Casa de la Cultura cursos y talleres que puedan recoger la experiencia acumulada por la institución y por los creadores que en ella trabajan y por todos aquellos que están cerca. Producción y difusión, apoyaremos toda la producción artística aplicando modelos de gestión que permitan que los creadores puedan seguir trabajando, reproduciendo su creatividad y puedan tener ingresos para una vida digna. Así, apoyaremos con todas las herramientas de las que sí disponemos para la difusión adecuada del trabajo de nuestros creadores y gestores culturales. Pondremos la comunicación social al servicio de nuestros trabajadores y creadores culturales. En el campo de las relaciones internacionales, las que las orientaremos a fortalecer el núcleo de Pichincha, intentando mediante el establecimiento de vínculos de cooperación con instituciones internacionales y embajadas acreditadas en el país que le permitan potenciar la gestión cultural en todos los ámbitos artísticos, literarios y de la cultura en general. Apelo finalmente a todos ustedes para que juntos podamos seguir democratizando la cultura en la construcción de un país mejor, con niños felices, mujeres empoderadas, jóvenes construyendo sus utopías y todos haciendo el presente y el futuro con alegría. Muchas gracias, compañeros. Ahí está entonces el primer discurso del presidente del núcleo de Pichincha, Francisco Ordóñez. A continuación damos paso a uno de los esfuerzos más representativos de la actual administración para el fortalecimiento de la música ecuatoriana y universal de tipo académico, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El repertorio que escucharemos a continuación es Lamparilla, de Miguel Ángel Casares, y Apamuyshungo, de Gerardo Guevara. Con ustedes, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está entonces la Camerata, también hace su participación, hace su aparición aquí en el evento de certificación, de posesión del nuevo núcleo de Pichincha. Recordemos, mientras se instalan, algunos de los puntos en que trabajará este directorio, como la autonomía de la Casa de la Cultura, la democratización. De hecho, Francisco Ordóñez, el nuevo presidente, había señalado que deben ayudarles a ser inclusivos y participativos, acercándose, claro, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos una parte de la Camerata y volvemos con más información. Thank you. está entonces la primera intervención de Camerata. Son 6 integrantes que han venido a amenizar este evento de posesión del directorio del núcleo de Pichincha. Francisco Ordóñez, junto a los 4 vocales que ahora son parte de este directorio, se encuentran aquí en el aula Benjamín Carrión, escuchando esta intervención del grupo Camerata. El presidente de la casa es... Parte de la cultura, precisamente de la casa de la cultura ecuatoriana, son las canciones del grupo Camerata y, claro, la intervención en idioma quichua. Ahí estaba la intervención del grupo Camerata de 6 integrantes. De la casa de la cultura ecuatoriana. Para finalizar este importante acto de posesión, es grato presentar la intervención musical de los hermanos Luzuriaga. Les recibimos con un aplauso. Ahí está la presentación también de los hermanos Luzuriaga. Ellos están tomando ya posición en el escenario. Están listos para intervenir y para dar un saludo a la nueva directiva del núcleo de Pichincha que hoy ha sido posesionada. Recordemos quiénes son los integrantes de este núcleo de Pichincha, de la directiva de este núcleo de Pichincha. Francisco Ordóñez como presidente, está Luis García como primer vocal, Yafa Arellano como es segundo vocal. Es muy grato estar en este vocal, acto muy importante para la Casa de la Cultura, y nuestro cordial saludo para distinguidas invitados, autoridades y nuevos dirigentes de la Casa de la Cultura, en especial al señor, nuestro directo amigo, Raulito Pérez. Muchas gracias a ustedes y vamos a hacer 2 canciones nada más y los dejamos en paz. Presentación de los hermanos Luzuriaga aquí en la... Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay, yo gozo mejor que el dueño. Nosotros escuchamos de fondo la presentación de los hermanos Luzuriaga, precisamente que vienen a saludar. Han sido también parte de este saludo al nuevo directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros vamos a estar dialogando también con algunas personalidades que han venido acá hasta el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Pero yo quiero darles a conocer algunos de los detalles de lo que será el trabajo de este nuevo directorio de la Dirección de Pichincha. Por ejemplo, Francisco Ordóñez en su discurso nombraba ya la autonomía de la Casa de la Cultura, así también la democratización. Él hablaba de que los actores y gestores culturales se puedan acercar acá a la Casa de la Cultura y sean parte, sean entes participativos y que les ayuden a ser inclusivos. También otro aspecto del trabajo del nuevo directorio es el trabajo en territorio. Recursos económicos e infraestructura tienen que estar en un mejor destino, en el destino de la cultura, y también tienen que ser parte de todas las parroquias de Pichincha. Otro aspecto es la formación académica permanente. Francisco Ordóñez ya en su discurso lo señalaba, que va a exigir preparación académica para niños, adultos y jóvenes, todos los sectores unidos ya formándose académicamente para tener buenos actores y gestores culturales. El apoyo a la producción artística, la difusión del trabajo que se realiza en los diferentes grupos, es también parte de esta propuesta de trabajo que inicia hoy el nuevo directorio. Otro aspecto son las relaciones internacionales con instituciones para que el trabajo que realizan en la provincia de Pichincha los diferentes actores y sectores culturales se pueda difundir en el mundo. Hay que recordar que Francisco Ordóñez ha ofrecido desde un inicio de su campaña la democratización, y eso es lo que ya se empieza a trabajar. La territorialización, el salir a las diferentes parroquias, a los diferentes cantones de la provincia, para desde ahí formar asambleas para que les cuenten el estado en que se encuentran, las necesidades que tienen, e iniciar de esta forma el trabajo. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestros compañeros en estudios para que luego podamos retornar ya cuando tengamos las palabras directo para Radio Cultura FM y Radio Casa de la Cultura en AM, de quienes han sido partícipes de esta posesión en este 12 de mayo de 2017. Compañeros, si ya se encuentran en estudios, volvemos con ustedes y cuando tengamos más información, retornamos al aula Benjamín Carrión. Muchísimas gracias. Eso ha sido la cobertura en la posesión del nuevo director del núcleo provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando del licenciado Francisco Ordóñez. Son las 12 del día, 12 del mediodía con 4 minutos. Amigas y amigos, nosotros damos por terminada nuestra jornada de trabajo del día de hoy desde La Rayuela. Y les esperamos el lunes. El día lunes, cuando sea las 9, cuando sean las 9 de la mañana. Recuerden que tenemos una cita aquí con La Rayuela, un equipo de jóvenes comunicadores, Vicente Moya, que es parte de La Rayuela. ¿Y quién les habla? Entonces, el lunes. El lunes. A las 9 estamos aquí. Un abrazo. Gracias a su sintonía. Buenas tardes. Buenas tardes.